La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a un programa de Oral y Público un tanto, ¿cómo diría? Hace bastante que no pasa esto, que no hacemos el programa desde exteriores. Lo estamos arrancando desde el auditorio de ATE, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la avenida Belgrano. Acaba de terminar el acto de la Comisión Vesubio y Puente 12. ¿Cómo estás, Euge? Bien, emocionada. Sí, realmente fue muy, muy, muy, muy emotivo lo que se vivió aquí. Hay algo de eso que quizás puedan ver y escuchar en el canal de YouTube de La Retaguardia. Estuvimos transmitiendo en vivo hasta recién. Entre otras cosas, cerró el acto Pablo Yonto, pero pasaron un montón de cosas antes, y la figura de Jorge Ubat sobrevoló todo el tiempo, uno de los fundadores de justamente esta comisión, y que falleció hace algunos meses. Estamos aquí con una de las integrantes de la comisión. Hemos charlado en el público con ella sobre el juicio de Puente 12. Alejandra Ravelo, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, acá finalmente volvieron los abrazos y nos encontramos finalmente. Para nosotros el acto anual desde el 2018, que no era presencial acá en ATE. 2019 lo reemplazamos por la señalización de Puente 12 y después, bueno, vino la otra vida. Y bueno, y este año dijimos, bueno, empezamos a barajarlo en el mes de agosto, que teníamos ganas, bueno, que cuándo, siempre generar que sea en octubre, y bueno, y empezamos a averiguar, y bueno, ahí nos mandamos a noviembre, y bueno, y la pandemia hizo que nos hiciéramos un poco más ordenados y que el acto fuera un poco más acotado y que no fuera extenso. Claro, claro. Igual hubo un recorrido de emoción y esta necesidad de la que vos dabas cuenta de juntarse, que fue evidente, ¿no? Empieza a ser evidente en cada uno de estos encuentros que se empiezan a dar. Sí, además, bueno, volvernos a ver todos de nuevo, porque de alguna forma nos fuimos viendo o de a unos o de a poquitos, y compañeros de otros colectivos, de otras organizaciones, reconocernos detrás de los barbijos, más gordos, más flacos, más canosos, pasaron dos años los que nos pasaron por arriba. La verdad que, bueno, fue muy emotivo, y bueno, obviamente el acto estuvo centrado en la figura de Jorge, que bueno, fue una partida temprana, porque tenía tanto para dar y uno de esos imprescindibles. Sobre el cierre del video, el vivo de YouTube que acabamos de terminar, que así Pablo Yonto lo recordó, de su declaración en el juicio de las juntas y también de su andar permanente en la construcción de memoria y justicia. Por allí dijo Pablo que se venía un juicio nuevo por Puente 12. Sí, es Puente 12 3, todavía no tiene fecha de inicio. Estamos en este momento en la etapa de sustanciación de prueba. Creemos que va a ser un hecho que empezaría en el segundo semestre del 2022. No creo que haya tiempo por las agendas de los tribunales. Es el top 6, como ha tocado en los puentes 12, el tramo 1, el tramo 2. Este tramo, no sé si es la misma constitución del tribunal, la conformación entre el primer tramo y el segundo fue completamente otra. Lo que sí siempre firmes, Ministerio Público Fiscal, Ángeles Ramos y su equipo, y Pablo Sonto, nuestro abogado presidente. Y del lado del mal, bueno, depende de los acusados, se irán intercambiando algunas figuritas. Así que bueno, y ahora sería relacionado de alguna forma con Puente 12, la Pastoril, porque quienes salieron vivos de allí y estuvieron secuestrados fueron a Puente 12. O sea, hay como una línea que se va siguiendo y que en el juicio en el tramo 3, que va a llevar toda la línea de tiempo, se va a poder hilar y seguir desde noviembre del 74 hasta abril del 77, todas las caídas de carretera, cómo van, digamos, entrelazadas, cómo hay diferentes hitos, ¿no? Hay momentos importantes y siempre bajo el mando del batallón 601, ¿no? Y Españolero no estuvo nada más que el 8 de diciembre con los niños Sancucho en un hotel de Flores. Claramente no es así. En Puente 12-3 llega un miembro del batallón, que es el jefe de Españolero, era de la central de reunión de inteligencia de la CRI, un S1 y S4, o sea, era jefe de personal y de logística de la central de reunión de inteligencia. No llega, digamos, limpito entre comillas, no tiene ningún juicio, es la primera vez que llega a juicio, y llega nada más que por los casos de María Ofelia y Ofelia Santucho, o sea, como todo viene trazado, Españoleros, y se le ampliaron muchos más cargos, a mí no también, pero bueno, en esta nueva modalidad que están adquiriendo los juicios, al menos en Capital, está segura de la ampliación de cargos. Entendemos que en Puente 12-3 va a pasar lo mismo que en Puente 12, y todos esos casos que son conexos, que quedan fuera y que no son tomados, que en el transcurso del debate van a poder ser incorporados. Así que tuvo muchas víctimas. En principio 185 y se puede ampliar, se puede duplicar. Bueno, tampoco es que todo se puede ampliar, ¿no? Pero hay... nosotros consideramos que hay 80 aproximadamente que deberían haber llegado a juicio por los hechos que se están juzgando, ¿no? Bueno, y esperaremos a que el Tribunal 6 haya terminado de leer el Código Procesal Penal nuevo para saber que cuando un medio de comunicación dice que hay que quiere televisarlo, facilitarle la tarea, y ojalá podamos ver, como no pudimos ver en Puente 12-2, los testimonios y no entrar en la estancia de alegatos como sucedió. También esto depende mucho de quién es el presidente del tribunal, así que a lo mejor sin que haya demasiado cambio de la composición, aunque los otros dos que había en Puente 12-2 ya los conocemos por estudios, ya sabemos cuál es la opinión en cuanto a que se presente que no, pero alguna figura nueva que viene subrogada al otro lado, por supuesto, como sucede en los tribunales, a lo mejor nos da un respiro, un aire fresco. Bueno, gracias, Alejandra. Alejandra Cravelo, de la Comisión de Subir Puente 12, una de tantas voces que podríamos tomar ahora, pero que nos tenemos que ir volando para terminar el programa desde el estudio Víctor Bacharra de la Retaguardia, así que vamos saliendo, vamos saludando, y le voy pidiendo, mientras nos despedimos aquí de la gente, le vamos pidiendo a Claudio, muchísimas gracias a ustedes, le vamos pidiendo a Nacho, nuestro operador técnico estrella en la Retaguardia, que empecemos a escuchar el audio 1 de Juicio para el Chico. Vamos a escuchar, vamos a empezar a escuchar, como hacemos cada semana, los audios que prepara Pablo Jacobe de los juicios por crímenes de lesa humanidad que la Retaguardia transmite. Nos han llenado de cariño aquí, la verdad. Está bueno también salir a la calle, salir de nuestras sillas pandémicas y empezar a ver el alcance que está teniendo la tarea del equipo de los juicios de la retaguardia. Si tenés el audio preparado, Nachito, vamos a escuchar entonces, nos metemos con uno de los testimonios del juicio Garachico el lunes pasado. En primer lugar, le quería consultar sobre si recuerda si durante la última dictadura militar su padre Norberto Rodas sufrió algún tipo de secuestro o privación de la libertad. Sí. Si recuerda eso, le pido que nos pueda relatar todo lo que recuerde en cuanto a los hechos, el lugar, el cuándo fue esto, circunstancias que usted recuerde, y yo le haré preguntas para precisar. Sí, fue la madrugada del día 30 de octubre del año 76. Aproximadamente a las 3 de la mañana fue. Estábamos durmiendo todo el grupo familiar y de repente siento un grito que dice: Roda, Roda, abra la puerta. Y bueno, cuando yo me desperté, ahí me encontré con una persona al lado mío, que yo estaba en la cama, agarra con un arma larga, todo encapuchado, me dice: quédate quieta. Le digo: ¿qué pasa? Porque sentía ruido, sentía como que una de las personas le decía: Roda, diga, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Y por un momento le digo: me quiero levantar, le digo a la persona esa que me apuntaba. Era una persona muy alta y me dice: no, no, quédate quieta porque si no te mato, me dijo así. Y ahí me quedé quieta, me tapó toda, hasta la cabeza, y con una almohada, y me dijo: quédate quieta acá, que no va a pasar nada. Y bueno, yo escuchaba un ruido, como que lo golpeaban contra la pared, o no sé si era la pared o una heladera que tenían. Y bueno, todo eso pasó muy rápido, no tengo noción del tiempo, quizás eran 15 minutos, 20. Y después cuando agarra, me dice uno de los que estaban apuntando a mí, me dice: mira, ahora te quedas quieta 15 minutos y después te levantas. Y bueno, nos levantamos con mi mamá, mi hermano, y miramos por la puerta de la calle y no veíamos nada, veíamos todo oscuro. Y entre los tres decíamos: ¿qué pasó? Todo, no entendíamos nada. Le hago una consulta con relación al... ¿Usted pudo ver número de personas que ingresaron al domicilio? No, yo vi solamente a la persona que estaba conmigo en mi dormitorio, que no me dejaba levantar de la cama. Y después al otro día le pregunté a los vecinos si habían visto algo de lo sucedido. Entonces los vecinos que está a la derecha y a la izquierda, dice: sí, eran tres autos. ¿Cuántos? Tres autos que vinieron. Uno era un Ford Falcon. Y dice que rodearon todo mi casa. Ajá. Los vecinos continuos de la derecha y de la izquierda. Estaba todo rodeado. Entonces los vecinos con temor, dicen, ninguno salió a ver lo que estaba pasando. Claro. ¿Y su madre pudo ver algo o su hermano? No. No, lo único que mi mamá dijo, sí, se me llevaron mis anillos, mi plata que tenía en el placar. Ah, se llevaron objetos de la casa. Sí, eso es lo que ella me dijo. Voy a preguntar ahora sobre su padre. ¿Usted recuerda si realizaba algún tipo de actividad política en algún lugar en especial? Mi papá, lo único que iba a una unidad básica. Ajá. Nada más. Es lo único que sé. ¿Una unidad básica y con quién estaba ahí, si se acuerda, qué personas? ¿Con quién compartía? Gente del barrio. ¿Y recuerda quiénes? Sí. Uno era Cano Guillermo, Gatti, toda la gente que del barrio. Del barrio de ahí. Que era más o menos de mi edad. Uh-huh. ¿Es unidad básica dónde estaba? En 142 y 68. Bien. ¿Su padre tenía algún tipo de apodo? Le decían el paraguayo. Ajá. ¿Y qué edad tenía en ese momento su padre? 46. ¿Y alguna profesión que desarrollara? O pintor de obra. Era pintor de obra. Con relación a la búsqueda que hicieron posterior de su padre, ¿ustedes pudieron determinar, de alguna manera saber algo sobre el destino de su padre hasta el día de hoy? No, yo acudí en los derechos humanos en el del 2018 para ver si podíamos conseguir los restos. Sacaron el ADN a mí y a mi hermano, y bueno, hasta el día de hoy no sabemos nada. En la unidad básica, disculpe si ya me lo dijo, pero ¿qué tipo de actividades realizaban? Hacían kermeses. Ajá. Yo fui en dos ocasiones con mi papá, porque hacíamos kermeses y con esa recaudación se juntaba el dinero y se compraba comida y se repartía una caja a cada familia para fin de año. Se repartía mercadería, o sea, ¿cómo le puedo decir? Pan dulce, todo lo que se necesita para la fiesta. Bueno, estábamos escuchando a Leticia Cano, ella es la hermana de Guillermo Cano, estaba allí respondiendo a una pregunta de Guadalupe Godoy, contando el secuestro de su hermano y la búsqueda que realizó luego. La verdad es que fue una jornada súper intensa la del juicio para el chico del día lunes que compartimos con los compañeros y compañeras de Pulso Noticias. Así que vamos a seguir escuchando, si te parece, Nacho, audio de allí, del juicio para el chico en La Plata. Doctora Godoy tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buen día, Leticia, ¿me escuchás bien? Hola, Guada. ¿Cómo estás? Bueno, como ya sabes, uno de los casos de este juicio es el de tu hermano. Quería preguntarte quién era tu hermano, qué hacía, qué se dedicaba en el momento en el que fue víctima de estos hechos y qué recordás de las circunstancias del secuestro. Bueno, en el momento de los hechos él era policía, estaba cumpliendo su guardia en la cárcel de Olmos, desde donde fue secuestrado. Después lo trajeron a la escuela Bucetich y de ahí se lo llevaron. ¿Y cómo supiste estas cosas? ¿Cómo supiste que lo habían secuestrado? Porque esa misma... Sí, esa misma noche cuando se lo llevan a mi hermano, vienen a la casa de mis padres, o sea, donde estábamos, donde vivía yo también, vienen y entran, viste, así, golpeando puertas, ventanas, entraron, y todo el tiempo se le decía a mi papá que no se diera vuelta y que no se diera vuelta. Lo pusieron contra la pared, revisaron toda la casa, dieron vuelta a muebles, cosas así, no sé qué buscaban porque la verdad no se llevaron nada, pero bueno, esa fue una noche terrible porque no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Estuvieron un largo rato y después se fueron. Por supuesto que mi papá los reconoció porque... trabajaban con él, entonces mi padre, apenas ellos se fueron, mi padre dijo, eran tal y tal, pero bueno, de ahí en más él se vistió y se fue a la comisaría tercera a ver qué era lo que estaba sucediendo, que nunca le dijeron nada, Y después, al ver que se cumplía la hora, que mi hermano no llegaba de trabajar, empezó a llamar, a buscar, a ver qué pasaba. Bueno, cuando se entera que mi hermano no está, le dijeron que ni siquiera había ido a cumplir con la guardia, pero eso después se pudo comprobar que sí, que él estaba cumpliendo con su guardia en Olmos, y de ahí lo sacaron. Y bueno, de ahí en más, 105 días no lo vimos más. Un buen día, golpean las manos en casa, y cuando sale papá, no había nadie en la puerta, pero había un papelito tirado al lado de la puerta de calle. Entonces mi papá lo levantó y entonces le dijo, el papelito decía: viejo, quédate tranquilo, que tu hijo está en la comisaría Quinta. Ahí fue la desesperación de mi papá, la locura. ¿Cómo puede ser? Si yo estuve ayer en la comisaría Quinta, no me dijeron nada, y todas cosas así. Porque el hecho de que a mi papá lo conocía todo el mundo, mi papá tenía una conducta intachable, su foja de servicio impresionante. Entonces, por ese motivo, él podía ir y hablar con uno y hablar con otro, y hablar con jefes, con comisarios, con lo que sea. Entonces, inmediatamente se fue a la comisaría Quinta para ver si era cierto lo que le decían en el papel. En el primer momento se lo negaron, le dijeron que no, que ahí no estaba. Entonces mi papá dijo que él no se iba a mover de ahí hasta que no se lo... Él sabía perfectamente bien que estaba ahí, bueno. Y así fue, sí, estaba ahí. Pero venían las fiestas de la Navidad, y entonces le dijeron que si lo quería ver... tenía que traer una máquina de afeitar, una tijera y ropa limpia. Y así que se pueden imaginar cómo volvió papá a casa, enloquecido: vieja lo encontré. Mi mamá se volvió loca, pobre. Así que, bueno, buscaron la ropa, las cosas, todo, y se fueron a la comisaría Quinta. Pero les hicieron dejar todo eso y que ellos se volvieran, que lo iban a llamar. Mi papá no se fue, mi mamá tampoco, se quedaron ahí. Bueno, ese día tampoco lo pudieron ver. Pero claro, ¿qué era? Había que prepararlo a mi hermano para que se encuentre de nuevo con mi papá y mi mamá. Era prácticamente un animalito lo que nos iban a mostrar a nosotros. Porque en un momento dado, como mi papá se descompone en la comisaría Quinta, el comisario de la comisaría Quinta lo hace pasar y le dice: vení, Cano, vení. Mirá, el pibe tuyo está ahí, yo sé que está ahí. Ahora le vamos a dar un baño, lo vamos a acomodar, porque tu señora no lo puede ver así, pensá en tu señora, todo eso. Bueno, pero no obstante eso, mi papá lo dejaba, y mi papá se fue y golpeó la puerta donde le dijeron que estaba, y mi hermano despacito le contestó: sí, pa, estoy acá. Entonces mi papá se agachó y por el agujero de la cerradura miró para adentro, y mejor no hubiera visto lo que vio, porque era prácticamente, no sé, como el hombre de las cavernas, una cosa así. Después, con el tiempo, empezó a hablar, sí, empezó y contó cosas atroces, no sé, como que armaban una fila y los sacaban de donde estaban, del cuarto donde los tenían, que era como un galpón grande, decía él, y era en el campo, porque yo de noche sentía los grillos. Dice, se hacía un silencio, así que, bueno, y de noche dice que lo sacaban y ponele que se llevaran 10, y los llevaban afuera. Los que se llevaban ya no volvían, cuando llegaba a mi hermano, por ejemplo, que ponele que estuviera en el lugar número 5, él escuchaba las voces que le decían, no, Canito, vos no, volvete, no, no, llévalo, llévalo, al Canito no, y lo traían de vuelta, y él cuando iba ya por llegar otra vez al cuartucho donde lo tenían, escuchaba los ruidos de la ráfaga de ametralladora que... No, y ya no volvían, esa gente ya no volvía, por más que los tenían encapuchados y los tenían atados y todo, pero ellos entre sí se hablaban. Por eso es que él después hablaba despacito, porque ahí adentro se hablaba todo despacio. La otra pregunta que quería hacerte es si te relató o si le relató a la familia, a tu hermano, que hubiera estado secuestrado con alguien más del barrio, con más gente sí. del barrio. Y si te acordás sí. con quiénes. Sí, sí me acuerdo. Estuvo con López, con Roda, y con, él le decía Tate, pero era Patricia. Y bueno, y mucha más gente que en este momento yo no recuerdo. Me acuerdo más de ellos porque Roda vivía a la vuelta de mi casa, López vivía ahí en Los Hornos, y entonces por eso me acuerdo más. Es más, ellos estaban juntos con López. Juntos, por decir, sentados en el suelo, por eso hablaban más tiempo los dos. Ya está. ¿Y cuál era el punto en común de ellos? Digo, ¿era el barrio o algo más? Te pregunto porque Patricia no era del barrio, por eso. No, Patricia no era del barrio, pero venía a la unidad básica de 142 y 68, a darle clases a los nenitos del barrio. Era una chica muy una excelente piba, decía yo, por decir, porque amorosa, muy amorosa, y ella venía, y como en la unidad básica se les servía la leche, se les daba galletitas a los chicos, entonces ella venía y se pasaba todo el día ahí, y les daba clases, les enseñaba a hacer deberes, a pintar, a jugar, por eso se juntaban ahí en la unidad básica. Pero quería preguntarte particularmente si tu hermano lo siguió viendo a López a lo largo sí. de los años. Sí, con el correr de los años, cada tanto López llegaba a la puerta de la casa de mi hermano en bicicleta, y se ponían capaz que una hora a hablar en la puerta de la casa de mi hermano, y hablaban y hablaban de sus cosas, por supuesto, de todo lo que pasó, de cosas así, bueno, tal es así que López cuando... tenía que declarar, lo vino a buscar a mi hermano. Me dijo, vamos Canito, vamos, acompáñame, vamos, así declaramos, y mi hermano no quiso ir, porque mi hermano tenía terror a esas cosas, terror. No, López, no te acompaño. Y después, pobre, a veces lloraba, cuando pasó lo que pasó con López, decía, a lo mejor si yo lo hubiera acompañado al viejo, no le hubiera pasado lo que le pasó, viste, cosas así, decía él. Te quería preguntar, cuando desapareció López por segunda vez, bueno, hubo una publicación en la revista Noticias con fotos de la casa, con fotos de él. Quería preguntarte qué pasó ahí y cómo lo afectó, si lo afectó a tu hermano todo eso que sucedió. Sí, le afectó muchísimo porque fue como volver a recordar todo de nuevo, porque estábamos tomando mate con él en el fondo de mi casa, de la casa de mis padres, y de repente golpearon y miramos y eran dos autos repletos de gente que vinieron y entraron, y mi casa tengo un comedor muy grande, y entraron y se dividieron ellos así alrededor del comedor, y nos asustamos pero terriblemente, porque ¿qué pasa? No pasa nada. Venimos a hacerle unas preguntas, yo me di cuenta que ellos lo estaban grabando a mi hermano, porque me di cuenta, y lo mandé a llamar a mi sobrino, el hijo de mi hermano mayor, que viniera porque yo tenía miedo que se lo llevaran. Y él estaba agarrado de mi brazo, y me decía todo el tiempo, me decía, no los dejes que me lleven. Y ahí estuvieron e hicieron miles de preguntas. Recuerdo que el comisario, que en esa época era de la comisaría tercera, ahora no me sale el apellido, pero bueno, ese señor se comportó muy bien. Muy bien, pero hicieron miles de preguntas. Cuando llegó mi sobrino dijo, basta, no quiero que le hagan más preguntas, lo dejan porque él no está bien, él está enfermo. Y es verdad, porque mi hermano nunca quedó bien. Y volver otra vez a recordar todas esas cosas, que le preguntaban otra. Y él, pobre, ya había pasado algo malo, feo, y volver a recordar todo eso fue terrible. Después nos enteramos que sí, que habían grabado, que había una nota, todo eso. Después nos enteramos, nadie nos dijo, vamos a preparar, vamos a... Podíamos haber hecho tranquilamente una nota, sin necesidad de tanta payasada, porque eso fue una payasada. Eran policías de la comisaría tercera. Gente, me parece que había gente de la DDI por cómo estaban vestidos, todos vestidos de negro, todos así como, así que fue feo. Y te quería preguntar, Leticia, ¿cuándo falleció tu hermano? Sí, mi hermano falleció el 12 de junio de este año. Bien, estábamos escuchando en realidad a Leticia Cano, a la hermana de Guillermo Cano. Estamos escuchando audios del juicio de los chicos que compartimos con Pulso Noticias de la Retaguardia, y Pablo Jacobi preparó estos audios. Lo que vamos a escuchar ahora es otro testimonio de ese juicio, es el de Marcelo Sánchez. Fue tremendo el testimonio de Marcelo, es la primera vez que daba testimonio. Muchas veces se ha hablado sobre lo que significa para las personas dar testimonio en la virtualidad, ¿no? Bueno, el caso de Marcelo Sánchez fue muy particular, porque en un momento en el que estaba hablando de su papá, Alejandro Sánchez, y del relato que Jorge Julio López le dio sobre el cautiverio de su padre, se angustió y no soportó estar frente a la cámara y se levantó y se salió de cuadro. Hubo que ir a un cuarto intermedio porque se levantó y se fue hasta que se recuperó. Fue muy impactante el testimonio, y lo vamos a escuchar. Se hablan dos veces, interrumpió su relato por no poder continuar, por la angustia que le provocaba hablar de Alejandro Sánchez, de su padre, que compartió cautiverio con Jorge Julio López. También contó sobre las amenazas que tuvieron previas al secuestro de su madre. Lo presentamos y después, si nos queda tiempo, vamos a escuchar un audio de los tantos que nos dejó Víctor Basterra, porque se cumplió un año de su partida, así que lo queremos recordar. Pero que tengamos tiempo. Vamos a escuchar a Marcelo Sánchez ahora. Thank you. Pedro Grifo, soy abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Bien. Bueno, como ya sabés, tu padre es, en esta causa se investiga el caso de tu padre, Alejandro Bien. Sánchez. Quería que nos cuentes todo lo que sepas de él, qué hacía, qué se dedicaba y bueno, y cómo lo recordás. Bueno, mi padre, lo recuerdo los pocos tiempos que estuve con él, porque la verdad que yo nos separaron todo esto a partir de los siete años de edad. Mi padre trabajaba en la fábrica, estuvo trabajando en la fábrica Peugeot, en la localidad del Pato, en Berazategui, o por ahí un paraje del Pato, en Berazategui. Después él renunció, hizo varios trabajos, hizo pulido de piso con mi tío Alberto Serra, hizo albañilería, hizo todo lo... Era un trabajador que buscaba trabajo. ¿Cómo lo recuerdo? Como una persona muy amable, muy solidaria, por hechos que yo mismo puedo relatar, porque yo mismo lo he visto hacer cosas que por otros, de darle, sacarse la comida de un plato para darle a otro. Sí. Muy buena persona, la verdad que... Te pregunto si en esas actividades que decís solidarias que tenía, él tenía también algún tipo de militancia política, barrial. Sí, él militaba en la JP, en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre, ahí frente a mi casa, que es 68 y 142. Hacían siempre trabajos solidarios, juntaban, hacían comidas para la venta para distintos vecinos, juntaban juguetes. Esto es muy importante, que lo que yo recuerdo, porque los días de festivo para los chicos, navidades, todo eso, juntaban juguetes, que lo cuidaban, lo dejaban cuidando en mi casa, y yo los veía y no me permitían tocarlo porque eran para otros chicos con menos recursos. Son cosas que recuerdo muy presente, pero eso básicamente, o sea, reuniones, muchas cosas solidarias con los vecinos, son las cosas que recuerdo. Pregunto, en esa militancia que contás, si sabés quiénes sean los compañeros de él y compañeras con quienes militabas, si pudiste conocer a alguien. Sí, obviamente conocí a Marco de Ambrosio, Pato, Ataque, no me acuerdo el nombre ahora, Guillermo Cano, Julio López, son gente que también lo conocí mucho después, porque recuerden que yo tenía mi edad, recordar era entre 6 y 7 años. Julio López, Pastor Azuaje, que lo volví a ver mucho tiempo después. El paraguayo Roda, no me acuerdo el nombre, pero le decían todo el paraguayo Roda, paraguayo le decían. Él sí lo conocí, me acuerdo de él cuando era chico. De otra gente, pero no tengo los nombres de otra gente. Me acuerdo un montón de gente, pero no los tengo presentes en los nombres. Te pregunto qué sabes del día del secuestro de tu padre. ¿Qué te han podido contar? Si es que vos recordás algo, ¿qué te han podido contar familiares o compañeros con los que hayas podido pasar? Sí, básicamente mis tíos, sí me contaron. Yo volví mucho tiempo después a La Plata y mis tías y ahora mi prima, que es mayor y estuvo presente en el día del secuestro, que habrá sido tipo alrededor de las 9, 10 de la noche, cuando la hermana de mi papá volvía de trabajar a la noche y se encuentra con la casa rodeada y no le permiten entrar a la casa. Lo que me cuentan mis, comentaron mis tíos y me cuenta mi prima, que entraron, rodearon la casa de ella, de mi prima, que vivían adelante, y mi tío Domingo, mi tío Domingo, y padre de Mónica y de Claudio, de dos mis primos, trata de salir para ver qué es lo que está pasando afuera, y la, cuando abre la puerta le tiene un arma apuntándolo y diciéndole que no era con él la historia que buscaban a mi papá, a Alejandro Sánchez. Y trata de salir nuevamente y no le permiten salir a mi tío, y trata de salir y hasta que se da cuenta que no tenía que salir, se quedó ahí. Después, mi tío, atrás, en la casa de mi tía, vivía mi tía Betty con mi tío Norberto, hermano de mi papá. Sale mi tío Norberto, día de calor, noviembre, día, los primeros días de noviembre, día de noche de calor, y le dicen, buscamos a Alejandro Sánchez. Pero y mi tío Norberto dice, no está, sí sé que está, que salga, sí que está, que salga. Ante el riesgo que también le hicieran algo a mi tío, mi papá salió y se lo llevaron y nunca más. Los 90, cuando hice toda esta reconstrucción, me encontré con Julio López, Jorge Julio López. Cuando lo encuentro, que estaban ahí en arte, algo así de antropología forense, al lado mío, medio que era muy reticente hablar por obvias razones, pero hasta que se dio cuenta de quién era yo y medio que quedó medio duro, porque no esperaba verme ni ver a alguien tan parecido a mi padre. Lo que comenta él, yo lo tomo en una forma más colectiva, porque él supongo que habrá querido ser condescendiente conmigo y me decía, pero yo lo había tomado en una forma colectiva, que era la forma que todo el grupo trabajaba, o sea, cómo se colaboraba uno con otro. Julio López me dice, gracias a tu papá, estoy vivo, porque rompieron tanto las pelotas para salir que me dejaron salir. Gracias a ellos estoy acá. Y yo lo tomo en una forma más colectiva, que habrán sido los compañeros que habrán insistido para que pudiese salir Julio López de ese calvario. Y después, con el tiempo, también me encontré con Guillermo Cano. Él me dijo que él había estado en la comisaría Quinta con él. Y lo que me quedó grabado de lo que me dijo es, estoy tranquilo porque Aurora y los chicos están con su abuela. Quería saber si antes del episodio del secuestro de tu papá ya había sucedido algún hecho, los habían ido a buscar, o si había pasado algo. Sucedían cosas que me parecían medio raras en su momento, a la noche. Nunca habían ido a buscarlo a mi papá, obviamente, no tenía problema, por lo menos, sí, de noche pasaban cosas, que alguien tiraba cosas en la casa, o una vez, estando de noche, nosotros criábamos conejos, y alguien de noche rompió la jaula de los conejos, que era una jaula muy grande, y los rompió, y los conejos se salieron, se perdieron. No sé si eso tiene que ver con todo esto, pero me acuerdo de esos episodios de alguien que nos tiró unas piedras en mi casa de noche, unos días antes, una noche de mucha tensión, me acuerdo, mucho miedo, me acuerdo. En una, mi papá estaba y en otra no estaba, en otra, una de las noches, porque mi papá trabajaba y llegaba muy tarde, pero bueno, son los dos casos que más recuerdo. Y después mi tía Rosita y mi prima me comentan, días antes del secuestro, un policía le va, que nunca tenían, eran vecinos con mi tía, pero nunca tenían relaciones, o sea, nunca no, pero va a la casa de mi tía a querer contarle algo y se arrepiente y como que estuvo muy nervioso y como que quiso decirle algo, fue uno o dos días antes, ¿eh? Y como que quiso decirle algo y se arrepiente y nunca se lo dijo, y mi tía quedó con, siempre con las dudas, quedaron ellos con las dudas. Y bueno, después pasó lo que le conté. ¿Y hubo algún episodio que sucediera en la casa de ustedes? ¿Te recuerdes? ¿Episodio en qué sentido? En la casa de ustedes, ¿qué sucedió con la casa de ustedes? Ah, mi casa, sí, una de las cosas más dolorosas es que cuando un día estábamos, una tarde, yo estaba jugando con amigos y mis hermanos en la casa de mi abuela, y llega mi papá, lo saludo como siempre y no me da mucho, no, y entra y veo a mi mamá saliendo disparada, llorando porque habían quemado mi casa. Habían quemado la casa, habían quemado la unidad básica. Básicamente eso. La quemaron todo. Y después, con el tiempo, mi familia va a ver los restos y se dan cuenta que no solamente la quemaron, sino la saquearon, porque les faltaban muchísimas cosas. Heladeras, bicicletas, televisores, faltaban muchísimas cosas. Y entonces, no solamente la saquearon, sino la quemaron. Por último, quería preguntarte, comentaste que fueron identificados los restos de tu padre. Quería que nos contaras en qué año fue y bueno, cómo fue ese proceso para vos. En la década del 90, yo tenía ya 22 años y decidí volver a Buenos Aires por estudios, para crecer y conocer mi lugar y a conectarme con mi familia. Todo eso junto, no hay ningún orden, todo eso lo necesitaba y nada, empecé muy a poco, sabiendo muy poco qué hacer, porque la verdad que no tenía un hilo conductor como para empezar, de dónde agarrarme, no sabía nada. Y de a poco fui llegando hasta que me enteré que hubo, bueno, por medio de la administración, la doctora Silvia Haas y Alicia Oliveira me ayudaron un montón. Después, en todo ese proceso de necesitábamos una declaración de alguien que lo haya visto a mi padre para la indemnización. Y entonces ahí llego a Julio López, y ahí donde me comenta esto, lo que ya comenté antes. Y gracias a su declaración, y gracias a... Estaba ahí conmigo Anaí Ginartes, de Antropología Forense Argentina, el equipo de antropología. Pude obtener la declaración, el presunto fallecimiento de mi papá. Y bueno, nosotros cobrar la indemnización. Después, con el tiempo, bueno, por cuestiones... quedé en mano de otro abogado del CELS, de Diego Morales, que me ayudó también a terminar de completar todos los trámites. Y en eso Diego me llama, hablé con Diego y sabía que el equipo de antropología forense me buscaba y no sabía cómo ubicarme. Y me dicen que hay un probable encuentro en Vicente López de Resto que podría llegar a ser de mi papá, de Alejandro Sánchez. Y pero como estaba en todo el papeleo que había, estaba el nombre de mi papá, pero estaba como femenino. Me decían que es algo habitual para despistar después cualquier seguimiento a los restos. Así que me tuve que ir a hacer el ADN. Mi tía Rosalba, la madre de mi prima Mónica, y mi primo Claudio, que era hermana de mi papá, y yo nos sacamos sangre para entregarle el ADN, que dio el 99% positivo. Los restos fueron encontrados en el cementerio de Vicente López. Se cree por lo que me comentan que fue después de que hubo una redada, no sé cómo llamarlo, que hubo una explosión en la comisaría y como que fue una reprimenda a los que estaban presos, a los que estaban ahí metidos. Hubo una bomba en una comisaría y se la agarraron con los que estaban detenidos. Y lo que es, después lo que me enteré es que, bueno, mi papá fue fusilado, así, de rodillas. Lo pusieron de rodillas y lo fusilaron. Y nada, me traje después de los restos para acá, está conmigo acá en el cementerio del Bolsón. Bueno, ya estamos en el estudio Víctor Basterra para compartir el final del programa. Te había dicho que era un testimonio muy fuerte el que íbamos a escuchar, el que habíamos escuchado quienes lo hicimos entero. Estabas oyendo a Marcelo Sánchez, hijo de Alejandro Sánchez. Compartió cautiverio con Jorge Julio López en el Pozo de Arana. Te cambio lo que te habíamos anunciado. Te habíamos dicho que íbamos a escuchar algo de Basterra. Tenemos tiempo toda la vida para seguir escuchando a Víctor. Pero hoy volvió la ronda de las madres, línea fundadora. No dijimos nada de eso y no queremos irnos sin escuchar algo de eso. Apenas terminó la ronda, nos cruzamos con Nora Cortiñas. Yo creo que pongo desde el comienzo la charla con Nora porque quiero saber si esto que vamos a escuchar ahora sucedió efectivamente o yo lo soñé, pero me ligué un piropo impresionante de la más linda de todas. Y después charlamos sobre la ronda, obvio. Pero había mucha necesidad de esto, de abrazarlas. Bueno, el cierre y vendrá el momento de los abrazos. Simplemente, ¿qué sensación de volver a la plaza? Te quiero decir que estás muy lindo. Ah, mira. ¿Se puede salir al aire diciendo eso? Claro. Nadie te va a creer, pero está bien. Todos están bien, ustedes, los varones. Yo claro. Tengo hambre de estar con todos claro, ustedes. Es el tiempo de... Pero bien, ¿no? Sí, entiéndanme. Sí, va. Claro. Bueno, ¿qué sensación de venir una a la plaza de vuelta? Una emoción muy grande. Y una sensación de que tenemos que seguir luchando porque hay que salir a la calle para que no avance la entrega del país que se está haciendo día por día. Nos engañan que no van a pagar la deuda y están haciendo todos los días arreglos. La deuda, ni que nos den 20 años para pagar, tenemos que pagar porque no la debemos. El río Paraná ahora descubrieron que se iban toneladas de alimentos que los llevan para afuera en una especie de contrabando permitido. Entonces todo eso, tenemos que salir a la calle, tenemos que los presos comunes, todos torturados en las cárceles. Entonces todo tenemos que ahora estar claros. se permite el abuso de niñas y niños. Bueno, cuidemos nuestro país, porque estando en democracia pasa esto, se asesina a pibes jóvenes, la policía tira y mata a pibes jóvenes. Entonces no puede haber esta persecución. Tenemos que estar en la calle. Y vamos a de acá en adelante y vamos a hacer la marcha de la resistencia para que todos los que tengan que denunciar la injusticia lo puedan hacer desde la Plaza de Mayo. ¿Cuándo? ¿Ya saben? No se sabe cuándo, la fecha. Y bueno, seguramente va a ser la semana de la Declaración de los Derechos Humanos. Sí, será claro. El 9 o el 10. Bien. Bueno, bueno. Gracias. Chao, querido. Era verdad, ¿eh? No lo había soñado, che. Bueno, nos vamos yendo. Ya estamos a punto de llegar a la hora. Y mira, hoy con toda esta corrida vamos a terminar puntualmente. Abrazo a Paulo Giacobbe. Bueno, en realidad había recortado también audios del testigo Puyade en Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, uno de los policías que encontró los cuerpos que llegaban a las playas en la costa de la bahía de San Borbón por los Vuelos de la Muerte, y dio testimonio en el juicio Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo. Hay otro testigo la semana próxima hablando de ese juicio, también en el mismo sentido, también un policía de aquella época en ese lugar. Fin del día, por favor. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de M690 o a través de La Retaguardia, mañana 8:30 estamos de vuelta por el canal de YouTube de La Retaguardia para el juicio Vesubio 3, final de alegato de las querellas y después de la querella unificada, en realidad, de Caos, de el CELS y de Pablo Yondo, y después seguirán las querellas de las secretarías y vendrán las defensas en ese juicio de los viernes. 19 juicios hay ahora, nos decía Pablo Yondo, recién en el acto de la Comisión Vesubio y Puente 12, de los 19, 7 estamos transmitiendo en vivo por La Retaguardia. Es un montón, ¿no? A mí me empiezan a parecer poco. Yo hablo en singular porque mis compañeras me matarían en este momento, pero a mí de 19, 7 me parece poco. Vamos por más, digo yo. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.